La cuchara. De 14 a 16 y de lunes a viernes. No corta ni pincha, pero cómo revuelve. Diez minutos después de las 2 de la tarde, procedo, mediante este sencillo por el motivo de acto, abrir un sobre que viene a mi nombre. Digo porque podemos hacer en directo por la radio las consecuencias de abrir un sobre, ¿no? Pero no, es el disco de Tributo al Metal Uruguayo. Mirá qué bueno, ¿eh? Tributo al Metal Uruguayo, Entre el Caos y el Orden. A ver qué es lo que tiene. Entre el Caos y el Orden, Tributo al Metal Uruguayo, Montevideo Music Group 2010. Es un trabajo que fue concebido con la certeza de ser un disco de culto para el metal nacional y esencial en la historia de la música uruguaya. Este disco es la crónica de un género con más de 25 años en Uruguay, de la mano de 12 bandas actuales que reviven 12 clásicos del metal charrúa. Este material nos acerca a las canciones e ideas de bandas post-dictadura que con mucho esmero intentaron hacer llegar sus trabajos al público. La selección de bandas que aquí tributan a los padres del género fue de amplio espectro, desde las de mayor trayectoria y renombre a las jóvenes y prometedoras, logrando así no solo ser un nuevo eslabón en esta cadena, sino incentivar el crecimiento de este género, que lejos de desaparecer sigue escribiendo una importante parte de nuestra historia cultural, dice la gente de Entre el Caos y el Orden, el Seba Martínez. Y acá está Chopper, siendo como soy, Cross, Rey Toro, haciendo Solo Quiero Salir de Aquí. ¿Qué más está? Growl, Herrumbre, Austera Existencia, Sigma, Crepar, Coma, Contracultura con Heber Hammer, Albacaos, de Albacas. Bueno, no sé, hay un montón de canciones. La idea y la producción general fue de Sebastián Martínez, la producción artística de Christian Dead. Y sale por Montevideo Music Group, ya lo pueden tener ahí en la vuelta. Vamos a ver en algún momento, hace tiempo no pasamos metal, alguna del tributo del metal uruguayo. Algunas de las invitaciones que hay para hacerlas en esta jornada. Un día en el que en un ratito vamos a tener a Santulo, después vamos a tener a Alejandro Balvis, y que tenemos noticias del Museo de la Memoria, por ejemplo.